Isaías 46:3. Él promete que estará contigo desde el vientre hasta las canas. ¿Y por qué no devolverle la promesa? Adorándole desde el vientre hasta las canas. A ver, dígalo conmigo. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú hiciste. Me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú hiciste. Toda mi vida, Señor, toda mi vida.